lleno de luz, busca tu sanación. La fuerza está en ti. Abre tu corazón, abre tus ojos, pues es tu oportunidad de llevar la luz, la felicidad y el bienestar a esta tu cabeza, en donde las ideas fluyen y donde tus ojos, tus oídos, tu boca, tu olfato verbalizan contigo constantemente y a cada momento. Aquieta tu mente, escucha tu corazón, escucha la voz de tu conciencia integrada con el gran arquitecto. Deja que fluya la energía, que en esta sesión, con esta música, quitaremos con la fuerza de tu espíritu, de tu poder interno, todo mal, toda desarmonía. Empezaremos aquietando tu espíritu. Respira.